ese día. Mi ángel guardián a mí me cuida, mi fe está siempre en la vida. Cuando era pequeña, hasta ahora en mis días, solo Dios sabe que la vida Él me la ha dado hasta ahorita. Yo recuerdo los momentos de tener que morir, más otra vez vi tu mano que me dejó a mí vivir. Y no sé cómo ese día yo me salvé, solo sé que tu ángel guardián me está cuidando, me está mirando, me está ayudando. Y no sé cómo ese día yo me salvé, solo una cosa puedo a ti no puedo, no hay precio para esto. Y con lo poco que yo puedo, a ti te agradezco, porque yo recuerdo los momentos de tener que morir, más otra vez vi tu mano que me dejó a mí vivir. Y no sé cómo ese día yo me salvé, ángel guardián a mí me cuida.